Porque Alicia se me fue. Mañana me voy pa'l guamo, porque Alicia se me fue. Pa' quitarme este guayabo, ahora me pongo a beber. Pa' quitarme este guayabo, ahora me pongo a beber. Que sufra y tenga paciencia. Me le dice Alicia Díaz que sufra y tenga paciencia. Porque ella no sabía, ay, que yo era un sinvergüenza. Ay, porque ella no sabía, ay, que yo era un sinvergüenza. De Palma, bonita es tu barazón, bonita es tu casa de Palma, bonita es tu barazón, bonita es quien vive en ella, prenda de mi corazón, bonita es quien vive en ella, prenda de mi corazón. Porque Alicia se me fue. Mañana me voy pa'l guamo, porque Alicia se me fue. Pa' quitarme este guayabo, ahora me pongo a beber. Pa' quitarme este guayabo, ahora me pongo a beber. ¶¶